comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja quin dia més bonico, no? Un dia més especial. Avui tenim tots picoretes en la panxa d'aixos dies. Realment que recordarem on estaves tu quan el rei pare li va posar la faixa al rei fill i, escolta, va començar a reinar en Espanya Felipe VI i Quinto de València, que ja ens ho va comentar en el seu dia, Baltasar Bueno. Bueno, bueno, bueno. Che, benvinguts. A veure, ja ho sé. Igual avui tu eres molt de la 97.7 de València Abierta, però avui tenies un poc la tentació de... Oi, vos voy a poner un poco los cuernos, perquè, clar, vull seguir un poc el tema histórico. Que, però, clar, nosaltres també, també estarem pendents de la jornada tan especial de proclamació que estem vivint. Ho farem a la valenciana manera i li donarem ese toc nostre, perquè ho explicarem i ho contarem d'entrada en la llengua nostra i d'altra banda, pues, perquè farem sempre una derivada valenciana del que està ocorregent, que també ens afecta, per descomptat, a tots els valencians. Aixina, és que estem un poc disgustats. Així que parla en Zarzuela és el nostre, el capo, no només en la cosa tenc, ell és el capo David García. Doncs David García parla en Zarzuela, per tots els temes, sempre ho comentem, que tinguin que veure en la senyal oficial. El que tenim que donar pues, és el que toca, no? Discursos, el d'això i tal. Bueno, estan voltejant les campanes. Mos havien dit a David des de Zarzuela que a les 12:15 estarien ja saludant els nous reis i els reis que queden, en fi, en la reserva, per dir-ho així, els reis pares i els reis fills, i la xiqueta també, i la hereva, la nova princesa d'Astúries, ahir en el Palau Real, en aquest balcó de les grans ocasions, li hem posat una bandera. Ostres, tu, li hem posat la bandera nova del nou rei, Felipe VI, que mira, m'agrada que no porta el jugo i les fletxes. Saps com? És un element un poc que sona rancio. El jugo i les fletxes queda poc rancio. Bueno, doncs molt bé. Estem a l'espera de que això passi i ventre i ventres, per descomptat, València Abierta, en fi, vos acompanya fins a les 12 de la vesprada, com d'habitud. I això, i en Sílvia Tomàs, més regia que nunca. Mira. Sílvia Tomàs i Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia. Bon dia. Les dues vestides per Felipe Varela. Vull dir, avui és un dia que hem tocat al departament de protocolo de Felipe Varela, direm, a veure, avui l'equip de València Abierta ha d'anar en consonància a la jornada, no? Avui és el dia en el qual, per fi, una periodista arriba a reina. I així, Arantxa i jo, que no som reines, però som periodistes, estem ahí donant recolza a Letícia i no parem de comentar lo estupenda, lo meravellosa i lo xula que està la nostra reina. Està molt xula, és molt, molt bonica. M'ha agradat molt durant tots els actes estar al costat de les criatures. Sí. Allí les acaricia el moño, mentre estava el besamans i, en fi, tota la... En fi, la... nata i la crema de la política d'este país estava donant-li la mà i felicitant el nou rei i felicitava la reina i en seguida la reina feia i aquí le presento a la infanta, doña Leonor, que ella és la princesa d'Astúries. Nena, mira, este senyor és el diputado, pues mira que... En fi, ha estat molt, molt amable, és molt bonic això. Qui li ho anava a dir a esta xiqueta quan estiuejava allí en Astúries en la seva iaia Mari Carmen, que és una de les grans veus de la història de la radiofonia contemporània. Ja veus tu, i reina. I reina. I periodista. Que pagàs. Muy lista. Molt, molt lista. I és que no és que siga lista només, és que damunt se ho estudia i es nota. La tia vol... Sí. Arribar a nota i se ho curra. Tremenda professional, té un espill en el que mirar-se, sí. La reina... que, de fet, ha sigut una de les grans homenatjades en el, en el discurs, molt bonico, i molt institucional i molt ben dit, el discurs del nou rei. Bueno, Arantxa Ferrer, bueno, aquí sí ha vingut de Felipe Varela, absolutament ataviada, és la redactora en cap de Cultura i Societat de Levant, del Mercantil Valenciano, la nostra admirada Susana Golf, de los Golf, de toda la vida, que ara nos contarà un poquito com està veient ella des de la fruición de la redacció de Levant, del Mercantil Valenciano, que avui està, i la de la televisió també, de Levant de Televisió. Estem vivint tots en les redaccions, en fi, molta... en fi, entusiasme, perquè aquests dies és el que ens agrada viure, realment, als periodistes. Sí, senyor, als periodistes i al món mundial, perquè, per exemple, què diu la família de la 97.7? Ahí té el Facebook vostè per a dir, i tu per a dir la que tu vulguis. Què diuen, Arantxa? Estan ahí ja esperant que li contem tot el que ha passat este matí. Amparo Soriano, Enrique García Brugueta, Amparo Bonías... bé, els comentaris durant tot el matí, que ha caigut un bon rato Facebook, també tinc que dir-ho, que ha hagut un fallo mundial el de Facebook, no té res a veure amb la proclamació de Felipe VI, però bé, estan sobretot... Havies tocat a Facebook a veure si n'hi havia visto, sí. Tiene que ver, no, és un altre tema que hemos tenido, sí, no sí. És que s'està saturando la red. El senyor Mark este de Mark Zuckerberg, no? És el de Facebook, li he preguntat, m'ha dit que no tenia res no, a veure en el problema. Príncep, no. Pues bé, ells estan més que a la monarquia al tema futbolístic, ui, lamentant-se del que va passar ahir. Ja, tia. No volia ni esmentar-ho, perquè no... Sobretot m'estaven recordant de tot això que estàvem començant a maquinar, no?, per a celebrar que Espanya passava a la final del Mundial i que, bé, ha durat res. Vares tardar poc en enviar-me el WhatsApp. Mira, un dia que diguem que fem algo en els oients, bueno, ahir és que el convoyet, que m'agrada molt esta paraula, el convoyet de que la família de la 97.7 i així tota la quadrilla, en fi, vinguérem ataviats i pintats el dia que anàrem a la final, però en fi, ni que final ni que punyetes, això ha sigut un autèntic desastre. Sort que avui estan proclamant a Felipe VI i escolta, i mos podem llevar el disgust. Anem a parlar de l'actualitat del València Club de Futbol, per descomptat, en el capitán Bau, quan siga la 1:15, hi ha novetats. La cosa de que firme l'IM no està clara. Això no està clar. No està gens clar. I com volíem fer la mirada i les derivades del dia d'avui de la proclamació del nou rei a la valenciana, che, mireu lo que ha trobat Leonardo Marín en connivencia en la redacció del Mercantil Valenciano. Resulta que la última i primera visita de quan eren prínceps d'Astúries, don Felipe i doña Letícia, a les Falles de València, va ser l'any 2005. Ah, què va passar? Pues va passar coses molt emocionants i molt emotives que anem a compartir en la aleshores Fallera Major Infantil, en Cristina, que Cristina Sánchez, ara ja perquè ha passat un temps, ara ja és una joven en flor, però aleshores era el faller major infantil, i es contarà amb tota l'emoció com va ser aquesta jornada, una jornada bonica, molt valenciana. Que ens dice frases literals, que li va dir, perquè n'hi ha una foto molt bonica de Letícia agarrant-li ahir la careta en el balcó de l'Ajuntament, què li estaria dient en aquest moment? Bueno, també era fallera major el Masmanian, que és una xiqueta molt volguda, bueno, xica ja, guapa, templa, molt volguda per este programa, a veure si també ens conta alguna anècdota. No sé si el Departament de Producció de València Abierta està treballant denodadament perquè el Masmanian també ens va contar la seua, perfecte. Pel que sabem, van implorar la intemerata, especialment Cristineta, sí, de xiqueta, va plorar allí cada volta que la mirava, s'arrencava poble, pobra la xiqueta, a plorar, i hagué un dinar, en fi, i tenen un gratíssim record. Ho comentarem, clar que sí, este cap de setmana, des d'avui mateix, allò són els importants actes de la professora de la festa gran de la ciutat, del Corpus, i per això hem quedat efectivament en Baltasar Bueno i en Leonardo Marín, per a que ens avancen tots els actes de la professora del cap de setmana. Estos no ixen, eh? No, està la cosa... Igual és que l'home ha sigut una cosa cansada. Igual... Doneu-vos llevar la jaqueta un rato, l'home, pegar-se una dutxeta. En fi, estem esperant que isquen els nous reis i els reis pares també al balcó del Palacio de la Zarzuela. Mentre, posem quatre anuncis i ja tornem. 97.7 La ràdio que escucha la gente és una ràdio diferent. La 97.7 Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos. Disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chirivella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. ¿Quieres calidad? En Abordo somos especialistas. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en Abordo te proponemos... Pieza de dorada o lubina a 2 euros. Alas de pollo a 2,25 euros. Y tubo de calamar limpio, 1 kilo, a 3,99 euros. Ven a Abordo, saldrás ganando. Compra tus regalos en la tienda más genuina de Valencia. Be and Twins, bisutería, bolsos, regalos y todos los complementos en Be and Twins, calle San Vicente 59. Be and Twins, tu tienda estrella en Valencia. Bodega Sánchez Zaonero es una bodega artesanal. Los vinos proceden de Siete Aguas, a más de 700 metros de altura, con la garantía de calidad de la denominación de origen Valencia. Los críticos y concursos internacionales de más prestigio premian nuestra dedicación y pasión por el trabajo bien hecho. El mejor aval de nuestros vinos. Los encontrarás en los mejores restaurantes y tiendas especializadas. La apuesta por la calidad recompensada. Medalla de oro en el concurso internacional de vinos de Lyon en Francia al vino La Esencia. Bodega Sánchez Zaonero, una de las 100 mejores bodegas del mundo. Todos nuestros vinos los puedes encontrar en Hipercor con grandes promociones. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrarás todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Super promoción Dormitienda. Colchón viscoelástico de 8,5 centímetros al 60% y solo hay 200 unidades. ¡Corre, que se acaban! Y Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada gratis. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción a la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.com. Colaboran Mutualidad de Gestores, Siga 98 y Banco Sabadell. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bueno, momentazo, certament, de les imatges de la jornada. Bueno, una de les imatges, per descomptat, de l'any i de la nostra història recent. És el moment de la salutació protocolària des d'aquest balcó, especialment engalanat en el Palau de la Zarzuela, els nous reis, els reis pares, els reis que queden d'alguna manera com a reis honorífics, per descomptat, i les xiquetes, la major, la hereva, Leonor, i la minudeta, Sofia, també, en fi, saludant de la manera, en fi, protocolària. M'agrada molt com saluda la minudeta Sofia, com se tapa el sol en una cara, es veu que el sol està pegant-los a dos de cara i estan fent tots un gest, en fi, sent comoditat de quan el sol te pega els ulls. En fi, la xiqueta se ho tapa en la careta i saluda, que veig que siga un limpia parabrises, pa que sí, pa que allà, pa que allà, pa que sí. Sí, molt bé, la família real saludant des del balcó del Palau de la Zarzuela. Y en fin, en general, el personal con fruición agita las banderas, en fin, el pueblo encantado de la vida. Efectivamente, ya tenim nou rei. Yo creo que un dels titulars de la jornada, pràcticament pel que he vist en quasi tots els diaris digitals, destaquen com a prèvia a les edicions impreses el fet de que és un temps nou i de que és una monarquia renovada. Algunes de les paraules del discurs, certament un discurs impecable del nou rei, ha parlat també d'esperit renovador. Bé, ens agrada que siga una monarquia oberta als ciutadans. I com que avui el que volem és fer eixa mirada, eixa anàlisi, eixes derivades valencianes del dia històric que estem vivint, més enllà d'anunciar-vos que a partir de les 9:30 tindrem un programa molt especial, el Levante Televisió de València Directe, dedicat als fastos, a la pompa, a la circumstància i, per descomptat, també als xicotets detalls, als gestos, a les mirades. I això serà, ja dic, en el Levante Televisió. El seu responsable d'informatius ens acompanya en este rogle de València Abierta, és Gustavo Clemente, que està vivint la jornada, bueno, en tota la tensió informativa que, en fi, demana també el seu càrrec. Què tal, Gustavo? Què tal, Ximo? Bon dia a tots. L'informatiu ben especial a partir de les 2 de la vesprada, no? Sí, en clau valenciana, des de la perspectiva valenciana, per supost amb les imatges obligades, però amb molts reportatges que esperem siguin originals per als nostres espectadors, a partir de les 2 amb Xavi Blasco i també a les 8 i mitja amb Patricia Ramírez. Per descomptat. Ara després farem una mirada valenciana que també, si vostès se compren, que sempre ho recomanem, la edició en paper del Mercantil Valenciano, hi han unes declaracions molt boniques de la que fon Fallera Major Infantil l'any 2005, l'any de la visita primera i última com a prínceps d'Astúries a València, una mascletà i una visita ben, ben fallera. La primera que facin a les falles pròximament ja serà com a reis. Bueno, d'això, de la fotografia d'eixe especial dinar en alguns prohomes i dones de la societat valenciana, en el que estava en aquell dinar el nostre amic Ricard Camarena i també la nostra amiga Àngela Pla, a banda d'altres coneguts, hi ha moltes derivades valencianes que podem comentar i que anirem comentant. Susana Golf ens acompanya i Susana Golf és redactora en cap de Cultura i Societat i altres coses de comer de Levante el Mercantil Valenciano. Avui és un dia de molta excitació i de molta feina. Bueno, dies, en fi, molt especials. Mira, ¿no? cómo traigo los ojos de mirar hasta el más pequeñito, pequeñito, pequeñito, pequeñito detalle. He ido ampliando las fotografías para contar mañana las cosas que pasan desapercibidas así en un primer vistazo. Estas ya nos las sabemos todos. Enhorabuena también por el cuaderno especial que bueno, hemos hecho. Bueno, hoy hemos echado el resto, hoy, pero es que mañana vamos con otro tanto. Genial. Mañana creo que tenemos 54 páginas especiales. Bueno, una pincelladeta. En fin, lo primero bueno, que se ha quedat. Tenim el rei més jove d'Europa i de l'Atlètic de Madrid. sí, senyor, tenim la hereva més minudeta també de tota Europa, en 8 anys. No sé, en què te quedes de moment, Gustavo, de la jornada? Però no sóc Fernando Orega, però hem de dir que ens està quedant molt bonic. Ens està quedant bonic, la cosa com siga, no? M'ha semblat un discurs impressionant, ho ha llegit sense agafar ni un got d'aigua, ha donat una sensació d'autoritat, ha generat la sensació de dir on estava amagat este home, no? Ha donat una sensació de maduresa, d'allò d'esperar fins a que li ha tocat el moment, fins a que li ha arribat el moment, i sobretot de lideratge. Podríem dir que ha nascut un polític en tota regla a Espanya en el dia d'avui, cosa que el seu pare va trigar prou de temps en arribar a ser-ho. I no ha fet un discurs institucional, ha sigut més del lideratge personal, diria. Ha donat una imatge d'integració respecte als pobles d'Espanya, un discurs que jo associaria a la política del café para todos, malgrat que ni Artur Mas, com era d'esperar, ni Urkullu li han aplaudit. Ha adquirit una gran responsabilitat, ha dit una frase, jo crec que és la més destacada, jo estic orgullós dels espanyols, espero que ells estiguin orgullosos de mi, demostra que té una altíssima opinió de si mateix, que no està mal per anar per la vida. Ha elogiat a sa mare, ha parlat de reforçar el paper de la dona, moment en què la reina ha mirat a Leonor, com dient, Leonorín, això va per tu, i ha parlat d'independència judicial, cosa que podem interpretar d'una manera prou òbvia respecte a la seva germana Cristina. Ha dit que és el primer rei constitucional, quan ha hagut de dir-ho, ho ha dit, i no s'ha tallat, i ara entenem probablement per què el rei no ha estat present en l'acte, ni aquest acte. En l'aire sobrevolava la idea de que estàvem davant de la virtut personificada en Felip, mentre que quedava rere el pecat. És la idea que a mi m'ha sobrevolat el dia d'avui. Me preguntava, quan efectivament, reflexionant sobre les absències, Gustavo, les més significatives, per descomptar, la infanta Cristina, per motius més que obvis, i son pare per voluntat pròpia, per donar-li, sobretot, protagonisme, segons ens han explicat des de Zarzuela. On estaria això, home? En quin despatx de Zarzuela veiem per la tele el discurs del seu fill i m'imagino que sentint-se mal com a pare, no? Per què no puc estar acompanyant el meu fill, no? És una decisió que com a pare li hauria agradat, m'imagino, però clar, com a rei, ha volgut és una, estar és una, en pas cap arrere. És una bona pregunta. T'hauríem d'agafar de realitzador de la senyal institucional, que ha sigut prou dolenta, al meu parer, i això jo crec que seria una bona curiositat pare, per saber. No? En pantufles mirant en algun despatx. De efectivament. No? I sobretot ha donat la sensació que sap parlar castellà, este home, que no és una cosa prou comú en la seva família, i que entén el que diu, que entenia cada frase que deia en el discurs, que, com sabeu, els comunicadors, pues és una cosa fonamental. I es nota, com a espectador es nota quan ho sap el que està llegint, malgrat que estigui llegint però s'entera del que està dient i dona aquesta sensació. Dius que el discurs era molt seu i el que estava explicant això ho feia seu perquè eren paraules. Jo de tota manera, tot i estar molt d'acord en el que comentes, Gustavo, jo sí l'he vist en algun moment trabat, en algun moment trastabillat per a la seguretat que sempre a mi m'ha donat ell en els discursos. Clar, però avui estava en un moment realment molt, molt especial. Pensando en las ausencias, Susana, que hombre, a mí me ha parecido muy chocante. Cambia la foto de la familia real. Yo es que ese es el mensaje. De hecho, hoy mismo han cambiado toda la configuración de la página web. Es muy representativa cómo se ha cambiado. A partir de ahora el foco va a ser este. Y efectivamente los reyes, bueno, ahora estaban acompañándolos. Mira, ahora ya vuelven a estar lo que es el núcleo duro, digamos. Los reyes quedan como figuras un poco emeritas, sí, no nos engañemos. Cosa honorífica, ¿no? Pero yo coincido en lo que tú comentabas, que toda la escenografía, la puesta en escena, los gestos, las palabras, etcétera, marcaban un tiempo nuevo. Estaba muy claro lo que había pasado en esos 39 años, cómo se ha transformado el país, y ese es el mensaje que han querido transmitir y han querido, yo creo que, marcar con guiños al pasado y lo que quieras, pero han querido marcar una línea clarísima, son nuevos tiempos, absolutamente en todos y cada uno de los gestos, de la ropa, de la actitud, de la manera en que han llegado, la escenografía, todo marcaba, a pesar de ser el mismo escenario, el cambio era, pues mira, como lo vimos en aquel 1975, los que lo vimos, que era la tele en blanco y negro, ¿te acuerdas? A cómo lo vemos hoy en los plasmas y las teles de LED, etcétera, etcétera, pues un poco yo creo que esa es la imagen que han tratado de transmitir. Puedo verlo de muy adolescente en un flamante Cruz del Sur. ¡Tú no te en quites color años! bueno, sí, adolescente era, sí, adolescente. En una tienda en la que se vendían electrodomésticos en el barrio, claro. Y todos estábamos pegando la nariz allí, porque fíjate, verlo en color aquello era, para la época, ciertamente, en fin, algo extraordinario. Ananta, al detallet de gestos, de les mirades, diguem-me, en clau política, he vist al president català, el president Artur Mas, en el moment del besamans, dic així, no?, de les salutacions, fer-li un guinyo que no sé si ha incomodat una miqueta al futur rei. La xarraeta en clau, me imagino, sí, reivindicativa de a ver cuando nos vemos en Barcelona. Igual no sé si li ho ha dit inclús en català. Ell, de tota manera, el nou rei, sí que es de veres que ha tingut paraules en clau de en esta Espanya que acabemos todos, que evidentment no ha aplaudit ni Artur Mas, ni Urcullo, evidentment. Però, bueno, realment, tantes expectatives de tiempo nuevo. El rey es el rey no pilota res. Uh-huh. Eso lo ha dejado claro también el discurso. Aclar, ¿no? Y Alberto Fabra amb el seu finançament, pues també... luego vendrà la ventanilla de reclamacions. Poques lectures podem fer en el dia d'avui al respecte, però realment és el que més ens interessa als valencians. No? Sí. Pues sí, ja veurem. Haurem d'esperar, però sí que, malgrat que no siga la seua tasca directa, o la tasca de Felip, sí que ha emergit un líder polític de totes, al meu parer. O sigui, s'obre un nou escenari per aquesta nova figura que ha emergit en el dia d'avui. Veurem els fets. Eixes són les paraules. Haurem d'esperar els fets. I en quant a les emocions, la més emocionada, Elena, claro, era verdad que recordava tal qual la imagen de la inauguración de los Juegos Olímpicos con su hermano, el príncipe, en aquel momento de abanderado del tan equipo español. Tan contenta era un del poco hermano, se esperaba también. Elena es la más expresiva, la más espontánea y no se ha cortado nada. Supongo que también, bueno, siempre lo ha hecho, pero ahora debe tener un relax encima porque ya ni siquiera es miembro de lo que es la familia real. Poco se aparta, ¿no? Y las palabras a mamá, que han sido muy aplaudidas también, sí, en el hemiciclo especialmente. Sí. La reina, yo creo que la reina también estaba emocionada. Lo que ocurre es que la reina sigue siendo la reina y estaba muy, muy comedida, como siempre. De hecho, fijaos en cómo saludaba desde el balcón. Es espectacular. O sea, no creo que haya nadie que salude mejor desde un balcón que la reina Sofía, una profesionalidad es muy elegante, absoluta. Es una y yo he visto también muy contenidos y mucho menos desatando las emociones, sujetándolas muchísimo a Felipe, a Leticia, precisamente a los reyes. Las niñas, un comportamiento como ya se esperaba. Espléndido. Impecable, vamos. O sea, es que son se han comportado maravillosamente bien. Y como la mamá en el besamanos ya ha habido muchos guiños a cada uno de los sí. prohombres políticos que pasaban por allí, a las niñas y las niñas saludándoles con los ojos. Ha habido algunos gestos, bastantes gestos de tipo familiar, cuando han llegado y se han colocado en su sitio. Sí que se han mirado y se han sonreído, tanto Felipe como Leticia han mirado a Elena y Sofía en la grada y les han sonreído, les han hecho algún guiño, luego efectivamente las palabras y el aplauso que ha sido muy cálido a la reina Sofía, y ha habido muchísimas muestras de madraza, esa reina Leticia colocando a las niñas en el coche, acomodándolas como haría cualquier madre, dejando de hecho al rey en el coche, en el Rolls, con la puerta abierta para irse a colocar. No sé si esto ha roto o no ha roto el protocolo y las medias de seguridad. Daba la sensación que había por lo menos. Y luego ha habido muchísimas muestras también, esto para los que nos gusta esta parte más rosa, de amor, de complicidad entre la pareja, cogerse de la mano, abrazarse, cosa que últimamente no solían hacer tan a menudo como antes. Y ahora también que la ya rey nos tendremos que acostumbrar, y el nuevo rey cuando se besan se cojan la carita, es un gest, no sé, muy familiar, muy de cariño, que no era tampoco habitual verlo en los reyes. Bueno, pues una última pincelleta perquè se'ns acaba el temps, Gustavo, i vull deixar-vos també en les vostres activitats, que en són moltes avui, en el cada un en lo vostre, en fi, no sé, una última pincellada, Gustavo. L'acte d'avui ha sigut té una càrrega de profunditat, probablement, però ho haurem de comprovar amb el pas dels dies. Això sí, a nivell de propaganda, excepcional, la propaganda que s'ha fet avui a la Casa Real. Ha pogut girar-li, a pegar-li la volta a la tortilla de conforme estaven baixant la popularitat en les enquestes. Veremos en los próximos encuestas del CIS si esto realmente ha tenido ese efecto, pero fa l'efecte. El discurso y el acto estaban también medidos milimétricamente en esa dirección. Intentar y esta noche todos los detalles. La improvisación ya li la dicen a Juan Carlos. Sí, sí. Que alguna guardará todavía. Y esta noche ya hablaremos los detalles vestidos del Varela. Sí, que hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Chiquets, muchísimas gracias. Gracias, Chimo. El Corcel Negro, tu centro hípico en Valencia. Ofrecemos pupilaje, doma, clases o paseos a caballo. Preparación para eventos ecuestres, exhibiciones, competiciones, etc. Organizan visitas de colegios y salidas en grupo. Hípica El Corcel Negro, una de las mejores cuadras de Valencia. Instalaciones con más de 13.000 metros cuadrados. Parking privado, zona de ocio para usuarios con 340 metros cuadrados. Sistema de vigilancia 24 horas. Más información, El Corcel Negro. Negro.es. Visítanos. Dones d'aigua que amaguen secrets de la Calderona. Un bandoler que recorre el Benicadell. I la reina mora que atresora la llegenda del castell de Xàtiva. Protagonistes de Llegir en Valencià, paisatges de llegenda. El primer llibre, La cara del moro d'Alacant, diumenge 22 de juny, gratis en comprar Levante, el mercantil valenciano. Ara Llegir en Valencià, més fàcil que mai. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60. Además, con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Ahora clase A 180 CDI con llantas de aleación, asientos deportivos, Collision Prevention Assist, faros Visenoni, sistema audio CD Bluetooth USB, por 22.900 euros con plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Más información en Mercedes-Benz Comercial Valencia, pista de silla, carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y La Eliana. Del 12 al 22 de junio, la cena de los idiotas llega al Teatro Olimpia, con José Mayuste, David Fernández y Félix Álvarez Felisuco. 4 años de éxitos. La cena de los idiotas, un clásico del humor. Del 12 al 22 de junio, en el Teatro Olimpia. ¡Alégrate! Vuelven las mariscadas del Mero. A 9 euros. Sí, a 9 euros. Y con la garantía de Sebastián Rodríguez. Las mariscadas a 9 euros. Y solo en el Mero. Ceramista Ross 11. Con rumbo a tus vacaciones, 8 días de crucero por Italia, Croacia, Grecia y Turquía por 999 euros si reservas antes del 20 de junio. Salidas junio y julio en avión desde Valencia. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en www.viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. Servicios informativos. Que mora, César Molins. Què tal, César? Hola, Ximo, bon dia. Bueno, vivint imatges i moments històrics per a, en fi, per a Espanya en general, també per a la comunitat valenciana. Ja hem comentat alguns dels highlights més destacats, no?, dels moments més destacats de la jornada que està vivint-se especialment. I ara mateix al Palau de la Zarzuela, en aquesta imatge que recorrerà el món sencer, que ja el recorre des d'ara mateix en internet, és la fotografia del balcó del Palau de la Zarzuela dels nous reis i també els reis, diguem, honorífics, no?, els pares i també la hereva i les xiquetes. Bueno, tenim nou rei ja proclamat, però a banda d'això, César, pues tenim més actualitat que sí, ens, en fi, que ens ocupa i ens toca més a prop, així, en la comunitat valenciana. Com, per exemple, el fet de que 5 antics directius de Ràdio Televisió Valenciana van a declarar com a imputats del 8 al 24 de juliol. Sí, segons el Tribunal Superior de Justícia Valencià, són noves dades, és en el cas que està relacionat que instruís el jutjat de primera instància e instrucció número 6 de Paterna per suposades irregularitats en els contractes que va firmar l'ens públic. L'exdirectiu de la ràdio pública, Lluís Motes, prestarà declaració el 8 de juliol. Ese mateix matí ho farà també l'exresponsable de televisió, Luis Redondo. Al dia següent, el dia 9 de juliol, declararà l'exresponsable de Ràdio 9, Núria Romeral. El 23 de juliol està citada Lola Johnson, la que fou directora de la televisió valenciana entre 2009 i 2011. I el dia 24 serà el torn de José López Jaraba, director general de Ràdio Televisió Valenciana entre 2009 i 2012. Les suposades irregularitats s'investiguen després d'una denúncia presentada per Compromís. Segons la formació política, la mala gestió en l'economia de l'ens públic pues, va deixar un deute de vora 1.600 milions d'euros en les arques valencianes. La Conselleria d'Educació convoca les beques de transport escolar per a 2014-2015. Sí, són per als centres públics d'educació primària, secundària i obligatòria, també per als centres d'educació especial de la Generalitat. Aquestes ajudes podran arribar fins als 613 euros de forma individual. Educació prestarà, per tant, servici de manera gratuïta als alumnes d'educació primària i secundària que es troben escolaritzats en un municipi distint al de la seva residència, per no existir en el seu municipi, diguem, una oferta educativa. També prestarà aquest servici als alumnes escolaritzats en centres i aules específiques d'educació especial i es manté també el criteri, Ximo, de transport gratuït per a aquells alumnes que visquen en una distància, diguem, respecte al centre escolar en línia recta de 3 quilòmetres. Això és un requisit que ja trae problemes. L'any passat pues, la Generalitat el manté també per enguany. Sabeu que ha obert IKEA en València, en Alfafar, i una derivada és que els comerços de València estiguen demanant prudència a la Generalitat sobre el tema de la llibertat d'horaris. Sí, perquè l'Associació Provincial d'Empresaris, Comerciants, Almacenistes, Detallistes de Mobles de València reclama al govern valencià que medite la decisió que va adoptar sobre la localitat d'Alfafar, on s'instal·lava IKEA. Segons l'associació, l'apertura en diumenges i festius pot provocar un dany irreparable al xicotet comerç. L'entitat diu que són els ajuntaments dels municipis els que deuen sol·licitar l'apertura en festius i, per tant, recomanen a la Generalitat que no és clave, que no intervinga i no demostra la seva posició, no?, tan clara en benefici de les empreses multinacionals. Cap de setmana gran, festa gran en València, Corpus Christi. El tapís floral del Corpus representarà enguany el Sant Calze. Sí, s'instal·larà demà en la plaça de la Verge. Tindrà més una forma consagrada que estarà sostinguda per àngels. El tapís estarà recobert d'un marc barroc elaborat per 150 quilos de flors, entre elles pues, flor d'azar, manzanilla. En la confecció han participat 30 persones durant l'últim mes i esta tarda estarà esperada i arrencant els actes. Serà amb el pregó a les 8. Molt bé, efectivament, el mestre campaner, el Paco Llop, sí, efectivament, sí, sí. És qui fa eixe pregó, i a partir de les dos menys quart he quedat en Baltasar Bueno i en Leonardo Marín per a contar-vos tots els detalls este cap de setmana intens i festiu a València amb la professor i els actes del Corpus. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. La Unió de Llauradors apunta una possible pèrdua de més del 50% de la collita de raïm per la sequera i perquè s'ha marxitat fisiològicament. Ha fet molt malbé esta sequera al raïm, eh? Sí, a més, aquestes són dates de fa no res, perquè acaben d'enviar el comunicat des de l'organització agrària. Diuen que la sequera ha suposat una deficient brotació en el cultiu del raïm. Això tindrà una repercussió en la quantitat i també en la qualitat del raïm que es recolecte. D'acord amb els seus càlculs, estan afectades més de 40.000 hectàrees de tot el territori valencià, de raïm. 32.000 en València, 8.000 en Alacant i unes 500 en Castelló. Això es traduís en unes pèrdues que seran superiors als 22 milions d'euros. 18 milions d'euros en les comarques de València, 4 milions en Alacant i 36.000 euros en la província de Castelló. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. ¿Cómo está el horario para hoy, César? Pues más calor que ayer, Chimo. Temperatures màximes de 32 graus esperen avui a l'interior, en Sàtima i en també en la zona de Requena d'Utiel. Litoral un poc més, no? Temperatures més suaus, però estaran també fregant els 28 graus en la zona de Gandia i d'Oliva, i així en València pues, també al voltant de 27 graus en les hores centrals. De totes formes, este calor ve acompanyat també de núvols d'evolució esta vesprada a l'interior, que podem descarregar alguna pluixeta en algun lloc, inclús moderada o tormentosa, però sense massa importància. I el vent va seguir bufant variable, fluix, però en principi en el litoral intervals moderats està esperada de component est. Així que la jornada, vist de lo que cap, no, al litoral va ser estable i marcada pel calor. Bueno, més info, com sempre, a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies. Màximo. Qui és qui s'ocupa de la informació esportiva, de la informació futbolera? Ell té el toisón d'or del València Club de Futbol. Ha sigut vestit monarca esportiu de València Abierta des de fa ja diverses setmanes. El comandante Bau, ¿qué tal? Comandante de las Fuerzas Aéreas. Muy buenas tardes. Hay que decir que el señor Rovira forma parte de las comidas privadas que el señor Mao consultó y son hacen privado. No, pues bueno. No como otros que no nos invitan, como su también, como una amiga, Ángela Pla, que hace comidas con el ya rey Felipe VI aquí en Valencia, como muy bien recuerda hoy el mercantil valenciano, a la que usted y yo no fuimos invitados. Pero tampoco tenemos el peso. Pero Valencia Abierta en la sociedad, estuvo presente porque Kiko Catalán, recuerde usted, sí, señor, que allí nos habló. Y le bendijo, porque dijo, está muy preparado para ser rey. Eso dijo Kiko. Sí, a mí me sorprendió también. Bueno, lo evaluó. Bueno, vamos a lo que nos ocupa en jornada histórica y en jornada después post-depresiva de lo que le está ocurriendo, porque todavía lo que le rondará en Morena a la selección en Brasil. Pero vayamos a lo que más compete y más preocupa ahora mismo a la valencianía. Atención al titular con el que se descarga hoy aquí el comandante Bau. ¿Amadeo Salvo tiene los días contados o se convierte en florero? En fin, desarrolle por favor el titular, comandante. Primero vamos a explicar que en estos tiempos de Valencia Abierta, periodismo matinal, usted sabe que el fútbol y las noticias son tardías. Eso es. Vespertinas o de noche. Y dado la abundancia de nuestra redacción, pues vamos a pasar a un plano que es el periodismo deductivo. Vemos las cosas, las analizamos, las pensamos y las decimos. Incluso predices lo que puede ocurrir. No, perdón. Estamos prediciendo continuamente. ¿Ha habido reunión del patronato? No, señor. Se dijo aquí en contra de todos los pronósticos. Absolutamente. Perfecto. Amadeo Salvo tiene los días contados por dos razones. Una, porque ha sido absolutamente ninguneado en desde que de alguna forma Lim desembarcó, sí, desembarcar, que eso es curioso también, en el Valencia Club de Fútbol. Yo le voy a decir, la gente de Amadeo Salvo, Luis Cervera, director general, ¿usted lo puede ir en algún lado? En ninguno, a ver, donde haya responsabilidad ahora mismo, vale, en el Valencia. Rufete, Ayala, Salvans, tenían tres fichajes prácticamente cerrados. Coyuté, que era una gran apuesta de Rufete, acaba de firmar por el West Ham y directamente ha dicho que estaba cansado de esperar. Le pregunto, ¿tiene algo Rufete ya que negociar? ¿O le han quitado el mando en plaza? Yo creo que le han comido la tostada, los galones. Bien. Y ahora mismo no pinta fava, que diría en Valencia. Anteayer se reúne Salvo con Pizzi para decirle que no sigue, cuando era obvio desde la final de la Liga de Campeones que Nuno iba a ser el entrenador del Valencia. Y ya ayer comentamos además que personalmente las formas con el entrenador del Valencia, con Juan Antonio Pizzi, no se han... En fin, no han sido ejemplares. No. Ya que estamos hablando de ejemplaridad monárquica. Hay que distinguir. Con Pizzi el Valencia se ha portado como un marrano, en general, lo digo así de claro. Lo cual no quiere decir que haya que matar a Nuno. Nuno, cuando venga, será el entrenador del Valencia y tendrá mi apoyo. Simplemente por el hecho de ser el entrenador del Valencia. Nuno no mata a Pizzi. Ahora, con Pizzi, yo creo que el Valencia ha hecho las cosas de forma retorcida. Por eso le digo que Salvo tiene los días contados. Porque él, cuando anunció la presencia o la oferta del magnate de Singapur, anunció que iba a ser la mayor inversión que se había hecho nunca en el mundo del fútbol, que no lo es, y que lo íbamos a ver muy poquito por aquí porque delegaba absolutamente en él. Señores, no. No ha delegado en Salvo. Salvo. Antes de entrar en este asunto, en el análisis de esta compraventa convulsa con Peter Lim, y además quiero preguntarte realmente... ¿Por qué hasta ahora esa firma necesaria para terminar de cerrar la operación en la que el patronato, por supuesto, debe estampar, por qué no se ha realizado? Aquí habrían dos lecturas. Una, el patronato todavía no ha tomado una decisión porque no ha tenido tiempo de ver el informe de Pricewaterhouse o porque Pricewaterhouse, la auditoría, no ha presentado el informe pertinente, las conclusiones del informe. Eso puede ser una parte de la moneda. La otra cara de la moneda es que Peter Lim, el propio Peter Lim, Meriton, no quieren firmar. Esta es otra lectura, pero déjeme que le plantee una cuestión. Perdóneme, su periodismo deductivo es todavía más, más sanguinario que el mío. Me tengo que situar en todos los escenarios posibles. No digo que sea digo que puede tener las dos caras. Le veo empollado. Hay que decir que la Fundación, en teoría, argumenta que no ha recibido el informe de Pricewaterhouse sobre la compraventa. Sin embargo, el entorno de Lim asegura que Lim está estudiando ese contrato de compraventa. Entonces, las cosas no cuadran en nuestro periodismo deductivo, señor. Correcto. Señor Romero. Ahora desarrollamos un poquito esta cuestión. Pero hablando del tema de Pizzi, he leído por ahí que ha habido algún clavill en algunas conversaciones de Juan Antonio Pizzi al respecto de valorant a Nuno Espíritu Santo. Entonces, el padre, la madre, el lejón y el Espíritu Santo. Bueno, entonces, a ver. Esas filtraciones dicen, yo no pongo la mano en el fuego porque esto es información muy forera que yo pongo encima de la mesa, sí, digamos, sí. No como contrastada ni muchísimo menos. No es periodismo deductivo. No, bueno, esto es un poco 100%. Especulación, ciertamente. Pizzi puede haber hecho algún comentario negativo con respecto de Nuno en el sentido de, ojo, que esto estáis metiendo en casa al nuevo Mourinho. Este tiene las mismas defectos, las mismas maneras torpes del peor Mourinho. Bueno, no digo que sea cierta o no. Está por ahí foreando este entrecomillado de Pizzi. Pizzi está obviamente muy quemado y no me extraña que en privado raje de todo el mundo. Y sobre la figura de quién es Nuno, pues hoy en las páginas del Superdeporte hay un exhaustivo análisis de César Izquierdo donde efectivamente Nuno es una especie de Mourinho que lo controla todo, se lo guisa y se lo come, con un carácter extremadamente fuerte, con una relación con los periodistas que da pavor, es su juego, pero Nuno, señores de Méndez, yo me gustaría decirle una frase a propósito del señor Méndez y a propósito de la continuidad de Salvo. Usted, si tiene en su casa un acuario, sí, con una piraña, pues de vez en cuando le tira un muslito de pollo, ¿no? Correcto. Para que coma. Ahora, si usted le encarga a la piraña que reparta la carne, no llega a ningún lado esa carne. Pues eso pasa con Méndez. Méndez es un superagente que todos los clubes de alguna forma, tarde o temprano, tocan o te mueves porque controla mucho. Pero es un depredador, ¿no? Pero si es él mismo el que se tiene que dar de comer, no hay carne para todos, señor Rovira. Y ese es el gran cambio que Salvo nos esperaba. Porque Salvo pensaba que él iba a mandar. Uh-huh. Y ahora se ha dado cuenta que no manda. Pero ojo, Salvo es patrono. A ver qué vota. ¿A usted le parece razonable que un fondo de inversión que especula con el precio de los jugadores y que lo que quiere es que esos jugadores se sobrevaloren y venderlos al mejor postor esté llevando las riendas de la dirección deportiva de nuestro Valencia Club de Fútbol? ¿Es la mejor opción? Es que ya no solo es que esté llevando las riendas, es que el que no las lleva es el presidente para nada. El presidente, perdón, es que por eso he dicho lo del florero. Es que al presidente le informan de lo que se hace. Perdona, Bau, ya está siendo un florero. No, totalmente, pero ahora ya con la contundencia es absoluta. No. En el asunto financiero manda Lei Hum y Kenyon en el caso de que venga, pero Lei Hum manda. Y en asuntos deportivos es que está ungido ya Méndez para hacer lo que le dé la gana. Se ha cargado tres fichajes de Rufete. Le voy a poner un ejemplo ahora mismo. Bernat acaba contrato en 2015, tiene bastantes ofertas. ¿Quién habla con Bernat? ¿Rufete? No se atreve. Le han desautorizado. Salvo, tendrá que pedir permiso a Méndez. Pero igual le han desautorizado para fichar, pero no para renovaciones, o usted, para el plan salida, que ya. Esta es otra, que usted, también... ¿Usted cree que le han autorizado para negociar con Bernat, o que Rufete está autorizado, estando Méndez, para negociar, por ejemplo, con el Barça, el traspaso de Mathieu? ¿Quién renueva a Bernat, entonces? ¿Méndez? Méndez es el director deportivo del Valencia. ¿Downers este? No, ese se dedica a otras cosas, Adidas y tal. Igual. Pero el que va a dar el visto bueno a todas las operaciones... Se nos puede escapar Juanito Bernat, si no se negocia con él. Vamos a ver, en tiempo y forma. En este momento, hoy, jueves, Bernat está más fuera, fuera que dentro. Hombre. Capitán, no me diga... No em pots dir això, home, per l'amor de Déu, home, jugador del València. Anem a deixar escapar una de les perles en lo que hemos acostat, home, per l'amor de Déu. Jugador del València con representantes valencianos. Si tuvieran un portugués los representantes en su equipo, pero no lo tienen. ¿Quieres decir que el nuevo Valencia no va a tener presencia de valencianos? Pues Guaita, desde luego, si viene el portero del Benfica, no estará. Y Bernat, insisto, Bernat quiere que se lo valore... por lo que rinde. Tampoco es que se suba la parra. Él estima que es importante y pide en consecuencia para renovar. El asunto es que se sientan con los representantes y no se habla. No se habla del tema. No tienen atribuciones para poderlo hacer, entre otras cosas. No pueden firmar un precontrato, firmar un acuerdo. Señor Rovira, pero yo me deductivo. Si usted es Rufete, tenía tres jugadores fichados y se los han quitado. ¿Usted se considera acreditado para negociar con los agentes de Bernat? Vamos a ver, yo en ese caso, si eso es así, yo no estaría ahora mismo en Valencia. Bueno, pues eso es lo que debería, creo yo, que empezar a plantearse Salvo. Porque si Salvo no manda, si el entrenador de Salvo no está, si el director deportivo de Salvo no existe, si el director general de Salvo se lo han pasado por el forro, Salvo tendrá que pensar si cuando hizo esa asamblea multitudinaria... plagada de cartulinas, que lo que tendría que pensar es si es cierto cuando dijo Lim estará en Singapur y lo veremos muy poco porque delega en mí, o simplemente pasan de él y se lo han saltado por encima. ¿Y es así? Vamos a ver, no es que sea esto ya no es periodismo deductivo, es periodismo realista. ¿Por qué entonces Amadeo Salvo no hace, cuanto menos digo, o el Valencia, una rueda de prensa para aclarar si Pizzi va a ser el entrenador del Valencia la próxima? ¿Quién va a ser el entrenador del Valencia la próxima temporada? ¿Cuál es el staff? ¿Cómo se gobierna el Valencia? Estamos en este interregno en el que los que están de salida no mandan y los que han llegado todavía no tienen las atribuciones, no han firmado. Y de todas maneras, ¿no te da la sensación de que ahora mismo está viviendo el choto, el aficionado? Aquí yo, si acaso, tomo un poco el altavoz de nuestros amigos chotos que escuchan el programa, de los valencianistas. Era una propuesta luminosa, llena de color, lo de Lim, todo era fantástico, era como la canción de Marisol, aquella de la tómbola que tantos éxitos me dio en su momento. Se está convirtiendo, está en Fosquinse. Hay sombras, hay sospechas. El aficionado ahora mismo yo no sé si tiene claro que Peter Lim es la solución. A usted que le gusta bucear en las redes, y que de alguna forma sí que se nota el pálpito de lo que piensa en la afición, pensemos que aquí el que ha movilizado las masas ha sido Amadeo Salvo. Y Amadeo Salvo ha sido ninguneado, y la gente no es tonta, la gente se ha dado cuenta. Pero es que está callado Amadeo Salvo. Extrañamente callado, es verdad. El presidente que cada dos por tres montaba una asamblea informativa, hacía una rueda de prensa o pegaba un cáter o un puñetazo encima de la mesa, ahora está desaparecido. Le han impuesto a un entrenador, le han impuesto a un director deportivo, le han impuesto a un director general. Todo eso antes de firmar, señor Rovira, cuando firmen. No se está equivocando palmariamente la nueva... Si todavía firma Lim, que está todavía por ver, que parece que va a ser así, con sus dimes, sus diretes y con sus flecos y sus cosas. Pero yo creo que se está entrando con mal pie, porque si Salvo sale disparado, y si Salvo sale disparado seguro que explicará los motivos, el valencianismo puede coger un rebote importante. ¿Eh? Explicará los motivos y pegará cañonazos al propio Salvo, porque es el que ha traído... Entre comillas, a la bicha. Repito lo de la piraña. La piraña le puedes dar un muslito de pollo de vez en cuando, pero si tiene que repartir la carne a la piraña, no te llega, pero vamos, ni para una muela. No, me vendió un poquito de ilusión hoy. No hay nada, no hay un fichaje, no hay un Enzo Pérez. Hombre, que Enzo Pérez, echarnos a la boca. Es que lo sí, de Enzo sí. Pérez está claro, está firmado este hombre. Pero claro, ¿firma quién? ¿El Valencia? ¿Meriton? ¿Méndez? A fecha, hoy están reunidos en Benfica, en Lisboa, los dirigentes de Benfica para estudiar la oferta de Méndez, de Meriton. Efectivamente, no, el Valencia no puede hacer una oferta en tanto y cuanto... Ah, es que he visto algún titular, el Valencia fichará, pero es que 25 millones, hay son muchos millones. Se habla de muchos millones, efectivamente, pero ahora todo lo que sean jugadores de Méndez o de Lim... Es quien hace la oferta es la empresa Meriton. Uh-huh. No es el Valencia Club de Fútbol como tal. Eso hay que dejarlo claro. Lo puede fichar Meriton y dejarlo cedido el Valencia. ¿Sabes lo que le quiero decir? Y dentro de un año revalorizarlo y dentro de un año venderlo. Porque digo yo que si viene uno de la mano de Méndez, si viene Enzo Pérez de la mano de Méndez, Enzo juega sí o sí. Enzo juega sí o sí. ¿Y va a jugar Mathieu? Porque ya hace tiempo que se viene hablando del interés del Barça, y vista la forma de Gerard Piqué en el Mundial, que, en fin, bueno, en general, la forma de toda la selección en el Mundial. Pero bueno, no les iría nada mal, y es un objetivo claro del Barcelona, pero... Y ahora mismo, ¿podemos dar nuestro brazo a torcer y traspasar a Mathieu, al Barça? Vamos a ver, el Barça, Luis Enrique quiere a Mathieu, con una contundencia absoluta. La única ventaja que podemos tener para que no recalen el Barça es que por el Barça negocia Zubizarreta y es un Adalid de meter la pata. Entonces, vale. De acuerdo. Entonces, sí, por eso, por esa parte podemos, vale, digamos, respirar. Pero Mathieu va a ser complicado que siga. Bueno, más cosas. Armando también, el vecino de la otra parte de la sequía, el Levante Unión Deportiva, y hablamos de la llegada de Gavilán, del que se espera su mejor versión. Por supuesto, otro choto infiltrado, otro quinta columnista, le van a pegar. No, a ver, de verdad, que yo tengo mucho cariño por los levantinistas y les aprecio mucho. Los gatos de encima de la palmera me gustan mucho. Usted sabe, perdone, muy rápido, cuando el Levante subió a primera división, ¿sabe qué póster dio Superdeporte? No lo recuerdo. Decidió el director en aquel momento. Casualmente era usted. Casualmente era yo. Una palmera con un gato encima. Símbolo del levantinismo. Oye, bueno, pues entonces, ¿qué pasa con lo de Keylor? Porque Kiko Catalán parece que va a negociar el que, en fin, se desmonte la paradita y Keylor no esté en el Levante la próxima temporada. Pierde el Levante un porterazo, que es donde empiezan a, en fin, bueno, a apuntalarse los equipos. Sí, hombre, Keylor es un portero muy revalorizado. La gran novedad ya no es que pueda salir del Levante, sino que el Levante, por primera vez en los últimos meses, su presidente habla de negociar la salida de Méndez, de Keylor Navas. Sí. Ya no remite a la cláusula de rescisión. ¿Qué quiere decir? Si llega una buena oferta, se sienta, negocian. Bueno. Y esa es la ruta del Levante. El Levante tiene que ir arañando dinero y haciendo un equipo broco y copero, con perdón. Mejorando lo presente. Oye, me encanta el titular del capitán Bau. La roja no sonroja. Así es. Qué vergüenza sentimos ayer. no sé qué les pasa a los muchachos, no sé si es del boss que no ha dado con la puñetera tecla, no sé si están cansados, no sé si está agotado el modelo. En fin, en dos renglones, ¿qué te parece? Bueno, la decepción es enorme, siete goles encajados en dos partidos y uno marcado y de penalti. Sí, y uno por Eduardo Vargas, que estaba la temporada pasada. Y uno por Eduardo Vargas. Por Mestalla. La sensación que da a la selección es que estaba al final de un ciclo, hay que agradecer todo lo que nos ha brindado. Pero curiosamente parece que va en paralelo con lo que le está pasando al Barcelona, ¿no? El Barcelona parece que es un fin de un ciclo y la selección parece que es un fin de un ciclo. Y hay otra realidad, al margen de que estés acertado o desacertado. La selección española no ha ido bien preparada al Mundial. Los futbolistas están muertos. Muy quemados. Asfixiados. Sí. Rotos la mayoría y del Bosque tampoco ha acertado. Así o sea, que es un cúmulo de despropósitos y al Mundial hay que ir con todas las de la ley. ¿Cuántas voces, como la del comandante Bau, muy expertas en fútbol, llevan ya mucho tiempo diciendo balones de oro para Iker o para Cristiano o para Messi? Vale, muy bien. Pero el bueno es Xavi Hernández. Y ahora que no está Xavi Hernández, es que realmente es el pivote. Claro, claro. Era el mago que hacía jugar, que mejora. Lo que pongas al lado de Xavi Hernández, lo mejora. No hemos visto la mejor versión de unos peloteros maravillosos a los que les ha faltado el líder. Les ha faltado el faro. Pese a que esté bajo de forma, yo ayer pongo a Xavi, sí o sí, desde el inicio del partido. Más que nada porque es el referente, aunque no esté a su mejor nivel. No había nadie que cogiera la manija. Luego lo del brasileño, el señor Costa, ese delantero que hemos comprado y le hemos dado un pasaporte, pues si pudiera volver a ser brasileño sería mejor para todos. No por nada, porque sí que es un buen futbolista para el Atlético de Madrid para jugar al contraataque. O no sé, en el Chelsea de Mourinho, pero bueno, sí, también es el estilo. Pero la Roja no juega así. Absolutamente. Maestro, un abrazo fuerte. Señor, mañana te escucho. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! Imagina un escenario en el que tú eres la estrella. Un aniversario de película contigo como protagonista. Actuaciones, sorteos y concursos para celebrar nuestros 20 años juntos. Del 20 al 28 de junio en Ciudad Comercial El Osito, en Leliana. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo. Packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos del Mundial, wifi, zonas privadas y gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216. Y en la playa de Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-461. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Sona la xirinita, sí senyor, és ambient de festa, perquè este cap de setmana és un cap de setmana molt, molt i molt important en el calendari festès del Cap i Casal. Ara en parlarem, però avui estem... Leonardo Marín, què tal, com estàs? Estoy muy bien, María Teresa, estoy muy bien. Puñetero. Tenemos una reina pobre, María Teresa, plebeya. Plebeya y periodista, periodista. Fíjate, como decían los hermanos Marx, Groucho Marx, creo que es la frase, surgiendo desde la pobreza, no, al revés, era surgiendo desde la nada, llegamos hasta las más altas cimas de la pobreza. Algo así dijo. En cualquier caso, vamos a ver, estamos muy contentos y muy satisfechos, sí, los que compartimos profesión periodística con doña Leticia Ortiz Roca Solano, el que regamos hoy de reina de España. Oye, como estamos haciendo, hoy es el día, fin, extraordinariamente histórico de la proclamación del nuevo rey Felipe VI de España y V de Valencia, uh-huh, como ya nos explicó en su día nuestro invitado, del que luego hablaremos, digo, estamos pensando, derivadas valencianas, ¿no? Momentos en los que los entonces príncipes visitaron Valencia. Y tú que eres tan faller y tan fester... Tú sabes fester, que para mí chirate ahí en el toda la historia archivo de España gira en torno a las fallas. ¿Qué ocurrió en aquellas fallas? Se murió Adolfo Suárez, hablamos con la fallera que estuvo con él. Muy bien. ¿Te acuerdas? ¿Cómo no? Y ahora, pues bueno, nombran al nuevo rey. Y efectivamente un rey que se forjó, empezó a hacer sus pinitos como rey aquí en Valencia, en Las Fallas. Fue en el año 2005 y tenemos hoy la suerte de tener al teléfono a tres de las personas que compartieron con él no solo la mascleta, sino la comida. Que bueno, cuando se trata de reyes nunca dicen comida, dicen almuerzo. Sí, o ágape. O ágape. Pero bueno, es lo que los mundanos le llamamos comida. Eso es. Comieron las falleras mayores de Valencia en ese año, Cristina Sánchez Beltrán y Gegel Masmanian. Y por supuesto comió Félix Crespo, en aquel momento concejal de fiestas y presidente de la Junta Central Fallera. Tenemos la suerte de tener a los tres para que nos cuenten cómo vivieron, que me imagino que fue súper emocionante, esos esas horas que pasaron con el príncipe Felipe en aquel momento y la princesa Leticia. Cristinita Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes. Hola, buenos días. Hola. Bueno, ya sabemos, ya lo que sí que sabemos es que tú te pasaste prácticamente 4 horas llorando. Sí, la verdad es que desde el primer momento que los vi llegar al salón de chimenea rompí a llorar y creo que fue lo que hice todo el día. Pero sí, fue increíble. La verdad es que fue una experiencia, siempre lo digo, que si el reinado de Fallera Mayor Infantil de Valencia es excelente, sumada a esa visita fue lo mejor. Tenemos también con nosotros a Gegel Masmanian. Gegel, que me imagino también, buenas tardes, que fue un día para ti inolvidable. Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que sí, ya de por sí esas fallas son especiales por lo que nosotras representamos en ese momento, pero además cuando tienes la suerte de tener una visita con tanta trascendencia, pues la verdad es que hacen que determinados días se conviertan en inolvidables, en días inolvidables. Y bueno, también tenemos con nosotros a Félix Crespo, que me imagino que también, bueno, pues un día muy especial, porque además los príncipes conocieron a dos falleras mayores, una que es la serenidad personificada, que es Gegel Masmanian, y otra que en aquel momento era un terremoto auténtico, que era Cristina, Félix. Hola, buenas tardes, un saludo y sobre todo a Cristina y a Gegel. Pues lo han dicho ellas, sencillamente para una ciudad como Valencia, y más durante las fallas, su fiesta grande, pues recibir siempre la presencia de la Casa Real es un añadido que yo creo que le otorga categoría a la fiesta y, por supuesto, a la ciudad. A nivel organizativo, sí que os digo que es un lío tremendo. La gente no se hace una idea lo que lleva detrás en cuanto a servicio protocolario, medidas de seguridad, controles de acceso. De hecho, el balcón creo que es de las pocas veces que no puede estar nadie más que los que tienen que estar, es decir, las Cortes de Honor, las dos hayas mayores, la alcaldesa de Valencia, el presidente de la Generalidad, ni siquiera los medios de comunicación, y lógicamente pues solamente me permitían pues acompañarles en lógica pues por un poco la infraestructura, por si pasaba cualquier incidencia. Luego es verdad que pasada esa fotografía protocolaria o esos momentos en que se está cara al público, luego ya pues en lo que es la intimidad de un despacho o de un almuerzo, como bien has dicho, ahí es donde surgen pues las mil anécdotas, donde te das cuenta de la calidad humana, de la proximidad que desde el primer día creo que han mostrado los ya reyes de España después de la abdicación de Juan Carlos I. Y ahí hay un sinfín de anécdotas que seguro que os contarán Geguer y Cristina. Bueno, pues vamos a ese rico anecdotario de aquella inolvidable jornada que Cristina nos está recordando, que vivió a poco tendido en un botón de redatre, llorando porque tenía, pues eso, la lógica emoción de un momento tan especial, corregido y aumentado con esta visita tan especial. Cristina, me interesa, así que me cuentes de ella. La ya reina, porque todavía estamos acostumbrados a llamarla, ¿verdad, princesa? Ella sin la distancia corta, ¿así de qué hablasteis un poco? ¿Qué confidencias te hizo? Sí, pues como bien estaba diciendo Félix, sobre todo destaco la proximidad, ¿no? Fue súper cercana en todo momento, desde el primer momento, y sí que es verdad que tuve la suerte que en el balcón pues se puso a mi lado, ¿no? Bueno, yo me puse a su lado, y en todo momento pues preguntándome sobre la indumentaria, el peinado, pues en fin, contándoles un poco pues en qué consistía, pues sí, las fallas, así un poco por encima. Y la verdad es que era, o sea, súper curiosa, preguntándome en todo momento, súper atenta, como tranquilizándome, porque claro, yo tenía solo 11 años y estaba súper nerviosa, como, no me lo puedo creer, ¿sabes? Y a pesar de ellos ser la autoridad, o sea, yo los notaba como diciendo, no pasa nada, somos unas personas más, ¿sabes? O sea, que en todo momento se portaron súper bien, tanto con Miguel como con Félix conmigo. Yo creo que la visita fue excepcional. Bueno, Miguel, y tú ya que sí que eras consciente de la importancia de esa visita que recibíais en lo que en aquellas fechas era vuestro balcón, total y absolutamente, porque era vuestro balcón, el balcón casi de vuestra casa. ¿Cuándo te enteraste tú de que confirmaban los príncipes su asistencia, y cómo afrontaste ese día? No sé, ¿qué comentabas con tus padres? ¿Elegiste un traje especial para ese día? No lo sé, ¿te preparaste algún tema de conversación? No lo sé. Pues la verdad es que a nosotras sí que nos lo comentaron, nos confirmaron la visita de los príncipes días antes del día 17, recuerdo perfectamente porque era la entrega de los premios. Y bueno, en cuanto a los trajes, pues sí que elegí un traje especial, elegí el traje que iba a lucir para la crida. Y bueno, también de lo que recuerdo ese día, porque tú piensas que nosotras estamos en la tribuna del ayuntamiento, en el reparto de premios desde las 9 de la mañana, lo que comentaba Félix, de todos los preparativos, pues veías, pues desde esas horas, cómo poco a poco, según se iba acercando la hora de la visita, cómo se iba transformando todo en la plaza del ayuntamiento, los controles que habían, en fin. La verdad es que lo vivimos intensamente, y bueno, pues siempre nosotras que empezamos la jornada tan temprano, pues ya ganas, la ilusión de que llegara también ese momento y de poder conocerles, saludarles, y bueno, también coincido con Cristina, que con nosotras fueron súper cercanos, interesados en todo momento por la indumentaria y también en la comida, que ya era, bueno, dentro del protocolo siempre establecido, pero un poco más informal, pues ya se interesaron incluso pues por el origen del nombre, por las fiestas que, bueno, los actos ya más importantes que habían pasado, como la crida, el contenido del discurso, y también recuerdo que destacaban un acto que aún le quedaba por vivir a Cristinita, que era la misa de infantes, y también le dijo, ay, pues a ver si podemos venir, ¿no? Esos gestos, sí, es de complicidad también con la fallera mayor infantil. Y la verdad es que fue un día muy especial y muy bonito, sobre todo porque ves al final la cercanía que ellos pues eso, muestran hacia todas las personas que siempre tienes un poco la sensación de que a lo mejor van a ser un poco más distantes, ¿no? Por el propio protocolo que viene marcado en este tipo de visitas. Imagino que habréis podido seguir las imágenes de este día ciertamente histórico, especialmente emotivas, cuando han salido al balcón, ¿verdad? Especialmente engalanado para la ocasión, el Palacio de la Zarzuela. Yo no sé si la sensación, Gegel, tú que has estado así, mira, ¡ay! Pues yo estaba con ella. ¿No? Esa cosa de decir, ¡ay, mira, no! No sé, esa proximidad. Lo que tampoc sé, Félix, si aquell dia el personal de baix comença allò de dir que volte el príncipe. I votaren o no. Aixina és. És que sempre s'ha fet, i inclús en el rei, quan ha vingut, pues, se l'ha fet votar, perquè és aquesta tradició que tots coneguem de les mascletades, però coincidís plenament en Gegel i en Cristina. Jo crec que lo important és que qualsevol càrrec públic, bueno, pense que quan parlem d'una festa popular, lo més important és que la gent veja que estàs al costat de la gent, que estàs participant de la festa. Jo me'n recordo dos o tres anècdotes molt boniques, perquè sí que és de veres que s'interessen per moltes coses que desconeguen de la festa, pues lo que és l'estructura de la festa en si, quanta gent participa, lo que costa, bueno, eren preguntes contínuament sobre... Amb quin examen, això, eh? Això costa molts diners? Això, a veure si van a fer unes falles estos ara, si és baratet, igual... Una cosa, Félix, una cosa que m'interessa mucho. Estos, los que ahora son príncipes, digo que ahora son reyes, son muy milindris a la hora de comer, o comen de todo, porque yo no sé, creo que le sacasteis allí pebre, socarrat, feien caruses o... Sí, vamos a ver. O topacadins. Yo creo que el menú hasta eso se comenta previamente. Sí que es verdad que tú ofreces, digamos, lo típico, lo más clásico en los sitios donde van, dentro de lo que pueda ser una dieta normal. Ahora, sí que les llama la atención aquellos platos que por costumbre no toman en sus ciudades de residencia, y fíjate que pueden haber viajado a infinidad de sitios. Uh-huh. Pero claro, tú ves pues un esgarrat, por ejemplo, y claro, sí, ven que es pimiento, que es, pero a lo mejor la combinación de sabores les explicas o les dices que un alipebre, pues cómo se cocina. En eso sí que tienen una prueba. De hecho, hay unas fotografías donde ellos participaron en la paella, que en la paella. Sí, tirando el arroz, entonces se les ofreció a tirar el arroz. Y bueno, anécdotas de esas, pues... ¿Le salió al punto o se les abrió al final? Ah, perfecto. Está buenísimo. Y allí tiramos arroz todos. Uno detrás de otro. Ay, vale. El domingo nos invito a mi casa, pues si empezáis a meter ahí todos manos en la paella, yo ya no me fío. Alguien hizo la broma de si podíamos echar un chorrito de whisky que le daba mucho sabor, y que no, vamos a dejar experimentos. Allò, ¿qué el fereu el dinar? Allí en el d'això forestal, ¿no? En la casa d'allí del Saler. Exacte, allí en l'Albufera, caram. Sí, és un lloc molt preparat per a ocasions en dinars privats que l'alcaldessa o alguna autoritat de la comunitat valenciana pues, ho demana per a rebre, claro, pues, un ambaixador o gent així que no té un ús continu. Simplement s'acondiciona per a fer algun dinar o algun acte molt, molt privat. Aquest en més milindris la reina. Ella, com és vegetariana. Sí, pareix que no, en estos casos sempre fas dos tipus d'arròs per si acas no, n'hi ha sí, algú ja. Que no li sia del seu agrat. Entonces sí que en recorden la visita dels Reis que es va fer una paella normal de conill i pollastre i una altra de a verdures a soles, per a que ja pues cada utriara sea la que vulguera. Y yo, mira, ya para finalizar, es que no me imagino yo en la una comida con por eso no te invito. Claro, no invitar, hicisteis bien en no invitarme en aquel momento porque yo soy imprevisible, pero no sé, es que claro, una comida se hace muy larga si no tienes confianza con esta gente, aunque tanto por supuesto Félix como las dos falleras mayores de Valencia tenían ya experiencia en sentarse a la mesa con gente que no conocían de nada y sacarte más de conversación. Yo no sé si hubo en algún momento algún silencio de estos tensos y os pusisteis a hablar del tiempo, o hubo una conversación fluida durante toda la comida. ¿Con Gegel del tiempo? No creo. Yo recuerdo que hubo una conversación fluida y además es que se pasó rápido el día. Y no sé, sí que recuerdo pues eso, que es que además constantemente preguntaban y se interesaban por todo, incluso por la propia comida. Recuerdo una de las anécdotas que, bueno, me imagino que alguien comentó que la paella también se comía con unas gotas de limón y recuerdo a la entonces princesa decirle al príncipe, pruébala con limón, pruébala con limón y verás qué buena. Era mandoneta, o sea, ya, ¿eh? Era mandonita ella, y el príncipe, ala, con limón. Hablar. Ya era un poquesina, ¿eh? Déjame hablar. Pero sí que recuerdo, pues eso, que fue pues una conversación fluida y la verdad es que bastante natural, ¿no? Como sí, qué bueno. Al final... pues en casi todas las situaciones, ¿no? No, pillaron a tres también que son charraurets. Tuvieron suerte en eso. ¿Y tú, Cristineta, això, la banda, me imagino que te, ¿no? ¿Te la firmarían o algo o qué? Sí, al acabar la comida le preguntamos a la alcaldesa si le podíamos pedir a los reyes, bueno, entonces los príncipes, si nos podían firmar la banda. Y fuimos, él y yo, y se lo pedimos y claro, por supuesto. Bueno, pues nos eso... dijeron que... Que falta. Eso ni veis, eso vale una pasta, porque esa última fallera, de las últimas bandas de Fallera Mallorca han firmado como príncipes. Eso ni veis, vale una pasta. Ni se os ocurra, claro que no, la tendréis bien guardadita. Oye, che, cómo me he alegrado de compartir con vosotros estos recuerdos y bueno, hoy que estamos asistiendo, ¿verdad?, a ese momento tan extraordinariamente especial de nuestra historia, esa proclamación del nuevo rey, recordar su paso por Valencia, además con la simpatía con la que hemos hecho con este trío. Escolta, no, lo que no te han contado es la anécdota de la comida. El dinar, ¿qué va a pasar al dinar? Pues una chiquilla de 11 años, ¿cómo tiene que reaccionar? Cuando nos estábamos describiendo, bueno, pues todos protocolariamente, haciendo los saludos, en fin, siempre tienes que guardar esas formas que te marca el protocolo. Pues una niña de 11 años, se llamaba Cristina, se cogió a las piernas de la princesa, se cogió, se puso a llorar, y claro, la princesa se quedó, pero que te pasa bonita, pero porque llora, y salió un grito desgarrado, es que no quiero que te vayas. ¿Te habías cogido cariño? Sí, le cogió cariño muy fácilmente. ¿Qué? Te digo, fue tan amable y tanto con nosotros que... Pues es lo que hice feliz, que una niña de 11 años, ¿por qué iba a hacer? Pues imagínate si te la vuelves a encontrar en una recepción y esto. Alteza, ¿se acuerda que cuando madre mía. Tuve de fallera sí. Mayor infantil que me cogí eso? Oye, qué rato más simpático hemos pasado. Más. Muchas gracias, Cristina. Muchos besos. Muchas besos para Gegel. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un beso. Félix, un abrazo a ti, moltes gracias. Moltes gracias a vosotros. Un beso a Cristina. Che. Pues un trío fantástico, ¿eh? Un trío fantástico. Tuvieron suerte los príncipes, ¿eh? Sí, tuvieron suerte, un trío fantástico. Te imagino que, bueno, yo he tenido la suerte de compartir varias comidas con ellos tres y la verdad es que son gente divertidísima y encantadora. ¿Cómo no se con aquello? Los reyes, con los dos fallas mayores y con Félix. Sí, me consta. ¿Cómo es aquello de los jueves? Que tú te lo sabes. Hay tres jueves en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Del Corpus ya hablaremos. Aguarde un minuto. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Bienvenidos al nuevo centro, un lugar donde encontrarás todas las tendencias para esta temporada, los complementos más refrescantes y lo último de lo último en zapatería. Además, también encontrarás tarot, horóscopos, cartas astrales, quiromancia. Bienvenidos a la Feria Esotérica y Alternativa de Nuevo Centro, del 13 al 28 de junio. Nuevo Centro. Rumbo a tus vacaciones, 8 días de crucero por Italia, Croacia, Grecia y Turquía por 999 euros si reservas antes del 20 de junio. Salidas junio y julio en avión desde Valencia. Además, puedes pagar hasta en 6 meses sin intereses. Reserva ya en tu oficina Viajes Levante o en www.viajeslevante.com. Este año de crucero con Viajes Levante, porque los buenos recuerdos duran para siempre. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Segóbriga Park. Disfruta en familia de nuestro complejo acuático y pásalo en grande entre toboganes, jacuzzis y cauces de agua fresca. Con parking gratuito, zona de picnic y restaurante totalmente renovado. Precios populares. En Segorbe, Segóbriga Park, el complejo acuático más divertido. Abierto hasta el 31 de agosto. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Estás escoltant València Abierta, amb Ximo Rovira. Bueno, bueno, y Arancha Ferrer en la sala de máquinas. Arancha Ferrer, en fi, festera y fallera de pro, que té este cap de setmana una cita molt, molt important. Cita que tots també tenim este cap de setmana, perquè és cap de setmana de festa grossa, de festa gran en la ciutat. Dices lo de Arancha, està apareciendo la sala de máquinas, també llamada pecera, però sí, que no piensen nuestros oyentes que van en bikini. No, van vestidas normales, una pecera, pero van en bikini. Bueno, ¿qué se me ha ocurrido ahora? A veces sí, no van muy normal. Al vuelo, ¿eh? Al vuelo se me ha ocurrido. Efectivamente, un fin de semana repleto de fiesta. Es más, se celebra el Corpus Christi este fin de semana, una festividad que durante muchísimos años, diría siglos, ha sido considerada la festa grossa de Valencia. Y una, yo creo que es un, no sé si decir una gran desconocida en la ciudad, porque hay mucha gente que asiste a las procesiones y a la cabalgata al convit, pero yo creo que sí que hay todavía gente que no la conoce bien, la fiesta esta, y es una fiesta para descubrir, porque además es la más antigua de todas las que existen de estas características en España. Y tenemos con nosotros, bueno, pues a alguien que sabe muchísimo sobre esta fiesta, que es Baltasar Bueno, y que lo tenemos ya al teléfono. ¿Qué tal, Baltasar? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Crees que efectivamente dime. Es una de las fiestas más desconocidas que tenemos a Valencia, pero el gran público. Es decir, ni a un sector de Valencia que le agrade el monte, les tradicions i la història valenciana, però n'hi ha molta gent, sobretot gent jove, que la desconeix, havent sigut la festa més important de València durant 6 segles i mig. Pues aixina és, una festa que, a més, pues, no sé si els seus orígens bueno, pues, eren una miqueta lo que és la cabalgata i sobretot la professó, que és el que primer s'ha començat a fer, que era una manera de contar al poble l'Antic i el Nou Testament, perquè, clar, jo suposo que molta gent no tindria accés a poder comprar els llibres o inclús no sabrien ni llegir. Efectivament, el poble ha sigut fins fa 100 anys pràcticament, o inclús fa 50 o 60 anys, pràcticament ha sigut sempre analfabet. Sols sabien llegir pues, els flares i els retors que estudiaven per a seu i tenien aquesta preparació, aquesta formació. És l'única processó en el món de Corpus Christi que és bíblica completament. Se desplega el més important de la Bíblia, però els carrers. En una ciutat que ens encanta disfraçar-nos i vestir-nos de tot en el moment n'hi ha algo de festa. És a dir, que antropològicament reflecteix com som els valencians, que ens agrada pues, la festa, per exemple, estudiant la festa de la història de la processa del Corpus, d'alguna manera estudiem la història de València i és una radiografia de com som i com hem sigut sempre els valencians. Per exemple, al migdia del dia del Corpus sempre se feien bous en València, però bous per el carrer, és a dir, sense ficar barreres, ni carros, ni res, soltaven bous per el carrer i anaven per ahí sols, sense una protecció ni res, fins a que n'hi hagueren diversos accidents i al final ho varen anul·lar. Per mi, el dia del Corpus n'hi ha una gran afició a disparar pólvora a la traca. Els polvoristes presentaven a l'Ajuntament una sèrie de propostes, l'Ajuntament contratava la que més agradava i se disparaven pues, tot tipus de focs artificials la vespre. Des de l'alt del Micalet se feien castells, era una cosa típica, i també a migdia, quan s'acabaven els bous que es tancaven, feien una traca quilomètrica per tot el que és la carrera de la processó. Som així tan fans en la 97, en València Abierta i Osas Baltasar, de la religiositat popular, i en aquest aspecte no puc més que coincidir absolutament amb tu, en que les festes del Corpus en general, no? Totes les celebracions del Corpus són un retrat tradicional de com som, com érem, com som de valenciania. No, banda que no tinga la vessant religiosa, completament. No han canviat res, efectivament. Per a veure les arrels en moltes coses, sí. Sí, sí, és curiós. Fem una pinzelladeta perquè el personal també sàpiga pues, una miqueta el programa de festejos del que tenim per davant. Avui és dia de pregó de l'amic el gran Paco Llop, campaner extraordinari. És dia de missa també, demà tenim... Fes, si de cas, fi, alguna pinzelladeta, Baltasar, de lo més important, perquè n'hi ha moltíssims. Lo més important és que avui a les 8 de vespre, en la església del Patriarca, és el gran monument dedicat a l'Eucaristia que va fer així l'arquebisbe de Sant Joan de Ribera. Ahí es farà, l'arquebisbe fa una missa i al final el pregoner fa el seu pregó. Després hi ha un sopar a missa del Corpus en l'hotel Astoria, on se donen els premis de Corpus Sants d'Honor d'este any. Li se donarà al gran fotògraf del Corpus, que és Pedro Molero, que ha fet sempre grans reportatges artístics sobre la festa del Corpus. Demà no hi ha que pedres l'arribar o el trasllat de les Roques, des de la casa de les Roques fins a la plaça de la Verge. Demà de vespre hi ha les 7-8 de la vespre. I després el dissabte, per la vespreta al capvespre, se faran misteris per unes comissions falleres en la plaça de la Mare de Déu. Per la nit n'hi haurà un concert de la banda municipal. Sempre s'ha fet això la vespre. El diumenge no hi ha que perdre's, a migdia, a les 12, la cavalgata del convit, que és molt interessant també, i després hi ha la solemne processó a partir de les 7 de vespre. Una processó que sol durar unes 3 hores, però que antigament la processó del Corpus durava 7 hores, de tanta gent, de tantes corporacions gremials, estaments, ordens religioses, parròquies que participaven en ella. En Issa, a més, en Issa convidà, en Issa cabalgata del convit, n'hi ha una figura que és molt, bueno, que és una anècdota molt curiosa i que sempre m'agrada contar-la, i és que, bueno, pues la part de l'exèrcit d'Herodes que havia dictaminat que tenia que carregar-se a tots els xiquets perquè havia nascut... La de Goya. Correcte, la de Goya. Sí. Hi ha un temps que són, bueno, és una colla de gent que va, pues, pegant, entre cometes, a la gent, pues, simulant una miqueta esa execució de xiquets, però bueno, que n'hi hagués inclús alguns anys que estigués prohibida perquè s'ensenyaven en el públic, se propassaven i tingueren que prohibir-la perquè s'armaven revoltes, i luego sí que és de veres que avui en dia sí que complissin perfectament la seua funció i van repartint caramelos i, bueno, pues donant carxots a la gent que, a més, participa d'alguna manera també tirant los poals d'àuvia des de els balcons. Jo crec que és una cosa de moda de notària, i jo crec que, com ja tenim poc de temps, sí que m'agradaria parlar de la MoMA, que jo crec que és la figura més important i la més antiga de totes, i que mos contaris una miqueta què és la MoMA i per què diuen això de xopar fins la MoMA. Sí, la dansa més característica del Corpus i que a sol se balla el dia de Corpus és la MoMA, i els momos, la dansa de la MoMA i els momos, o la dansa dels vicis, dels pecats. Els momos són els 7 pecats capitals i la MoMA és la virtut. És una lluita, una batalla que entablixen els momos, els pecats capitals, contra la virtut, contra el bé, i que sempre acaba guanyant el bé contra el mal. Està simbolitzant l'Eucaristia que ven sempre al mal i al pecat. És una dansa antiquíssima, la tenim ja documentada en el segle XVI, documentada, no vol dir que no se ballarà antes, però que ja n'hi ha documents del segle XVI, que és característica molt del nostre Corpus, que antigament en altres Corpus d'altres ciutats se ballava, però que s'han conservat, igual que els personatges bíblics soles en València. I ja per acabar, Baltasar, les Roques. Bueno, les Roques són carros triomfals que estan en totes les cultures del món, desde el antic Egipte fins ara, que así al final acabar en no sent carros triunfals de carnavals, que són lo que són en origen en tots els llocs, sinó que d'alguna forma se transformen al servici de lo religiós. Són carros triunfals que festegen, que celebren un gran aconteniment, això és lo important. I que el més antic pertany al segle XVI, o sigui, que estem parlant de... No, fíjate, n'hi han documentats, n'hi han roques documentades que no les tenim avui, però en el segle XIV, però sí que les tenim del segle XV, és a dir, que les tenim, encara han hagut moltes roques que han anat trencant-se i desfent-se, però fins ara s'han salvat, i et dic, la més antiga que tenim nosaltres, del segle XV, que és autèntica, en moltes restauracions, en moltes reformes, lògicament, però que ahí estan. Molt bé. Baltasar, un gran abraçot, saps que te tenim en alta estima, probablement estem parlant en tot el nostre territori, un dels més sabuts, si no el més, no debades, sabem que després de 20 anys d'investigació t'has doctorat en el Corpus, entre altres coses. Enhorabona per aquest doctorat, doctor, un abraç molt fort i, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. I no sol... Gràcies, Baltasar. Gràcies, Único, un abraçot. I no sol és de Corpus viu l'home en este dissabte, perquè el dissabte la Falla Escalante Marina té la solemne proclamació... Perdona, falleres. La Falla Escalante Marina del Cabanyal? Correcte, la mateixa, la que viste i calza. La millor. Pues proclama sus falleres mayores, Claudia Portero, Falla Mar Infantil, Arantxa Ferrer, nuestra Arantxa Ferrer, que está en la pecera pero con ropa de calle, estará proclamada, será proclamada este sábado por su Falla Escalante Marina. Con que esto yo empiezo. Que disfruteu molt, Arantxa. Gracias. Sé bueno y temeroso de Dios. Preciós. Demà tornem a les 12:30 en un nou rei. Chequin a jornada més bonica. Ara ve César Molins i equip en tota la informació. Au!